esto es el fandango. Por eso me dicen el fandanguero. Por andar en los fandangos me pusieron fandanguero, porque soy afortunado, nunca nadie me ha ganado en amores y en el juego. Soy el más enamorado, las güeritas me dislocan, las morenas me han dejado, las morenas me han dejado siempre un buen sabor de boca. Soy de todas bien querido, soy un hombre apasionado, que la vida se ha pasado siendo esclavo de Cupido. ¡Atiza! ¡Vuelve! ¡Estoy en el rasguño! Tengo ganas de placeres, también de echar un grito, pa' decir que re bonito, pa' decir que re bonito es el amor de las mujeres. Yo conozco a gente pobre y también a gente rica, que por no tener amores, que por no tener amores no pueden gozar la vida. Ay, ay, ay, ay. Soy de todas bien querido, soy un hombre apasionado, que la vida se ha pasado siendo esclavo de Cupido. Por andar en los fandangos me dicen el fandango.